Buen día, Pablo. Buen día para toda la audiencia. Edgardo, queríamos charlar unos minutos con vos para que nos cuentes a ver cuál es la salud de las cajas de jubilación que administra el Instituto de Seguridad Social a partir de, bueno, la deuda que mantiene el Gobierno Nacional. ¿Qué panorama nos podés trazar? A ver. Nosotros la salud de la caja, no se ve afectada en esta situación porque los acuerdos de financiamiento que tiene sobre la caja la provincia es la provincia con Nación. Por ende, el instituto no se ve resentido porque la provincia es la que atiende lo que Nación no atiende, digamos, en este caso. O sea, la que manda los fondos y garantiza el funcionamiento del régimen previsional o de los regímenes es el gobierno provincial. Siempre lo que sale en los diarios y estamos reclamando es el compromiso que tiene Nación de asistir de acuerdo a la ley 27.260, sancionada por el año 2016, en la cual se estableció la metodología de atender los déficits de los regímenes. Esa metodología se establece en función, dice, es para poner un pie de igualdad. Las provincias que transfirieron sus cajas a Nación atiende el déficit totalmente la Nación, porque se hace cargo de todas las prestaciones jubilatorias. Todas aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes a Nación, la Nación dice, bueno, lo voy a acompañar en la misma proporción. ¿Qué hacemos para, en ese caso, es darle toda la información de nuestros beneficiarios jubilados y de nuestros aportantes activos? Entonces ellos lo que hacen es un cálculo como si lo pagasen ellos, con sus normas, sus reglas, y descuentan los aportes. Esa diferencia es la que Nación estaría financiando o haciéndose cargo. Es decir, es igual que aquellas provincias que transfirieron su régimen. Lo que no está viniendo es esa proporción de dinero o eso que tienen que mandar y están comprometidos a hacerlo todos los meses, porque ellos van adelantando ese déficit. O sea, durante el año lo transfieren desde el último déficit que calculamos o cerramos del último ejercicio, ellos tienen que adelantar una cuota para este ejercicio, para el 24, están comprometidos a adelantarnos la plata hasta que salga el cálculo final del déficit del año 2024. Esa cuota o esa parte tiene que venir a valores actualizados. Claro, Eso eso lo sí. expliqué medianamente claro un poquito para que la gente no piense que por ahí la provincia reclama algo que no le corresponde o que es diferente a las otras provincias. Claro, sí. Este Hay una reclamo, ley, además está hay una garantizado por ley una de ley. fondo. Claro, Claro, sí, hay una ley que se sancionó, la sancionó el Congreso y fue durante la gestión del gobierno de Macri. Entonces, tampoco digamos que la hizo el kirchnerismo o que es político, esto es una ley la cual deberían cumplir. Claro. Esa plata o ese dinero el que hoy no está viniendo. O sea, y no está llegando a la provincia, pero la provincia de La Pampa, el gobierno provincial, está poniendo ese dinero en las cajas del instituto. Eso lo está garantizando. Eso lo está garantizando la provincia, por ahora lo adelanta la provincia, y bueno, la caja en sí no se ve resentida, pero vuelvo a decir, ese adelanto lo hace el gobierno provincial. Bien. Edgardo, ¿por qué tienen déficit las cajas? A ver, para que lo entienda la gente que está escuchando. Para ser claros y honestos, el déficit se produce porque cuando nacen las cajas siempre tenés muchos aportantes y pocos beneficiarios. A Claro. medida que las cajas van madurando, como el instituto que ya en septiembre va a cumplir 70 años la caja, nos produce o nos pasa que en este momento nosotros tenemos dos aportantes y medio más o menos por cada beneficiario. Entonces, por ende, esto no ya con los aportes solo no alcanza, salvo que pongas el 100% de aportes, digamos, de cada prestación, de cada haber que cobra cada activo. En este caso tenemos dos aportantes y medio, y la lógica sería, para que un sistema sea sustentable, de cuatro aportantes, si el sistema se va a nutrir solo de aportes personales y patronales de la parte laboral. Claro. Entonces, todos los gobiernos, incluyo ANSES, incluyo cajas de todo el mundo, van buscando fuentes de financiamiento de otro origen. La fuente de financiamiento que encontró el gobierno provincial, o que se buscó, está a través de un convenio con ANSES, y es lo que la pata que nos estaría faltando para el financiamiento de los regímenes previsionales en este momento, claro, que le estaría faltando, vuelvo a insistir, a la provincia. Claro. La gente también, continuando con la idea, ¿por qué esto se va dando? Porque la gente también vive más, y es lógico, tiene claro, la expectativa de vida, sobrevida, sí, claro, más alta, y bueno, por un lado competimos con que no hay tantos aportantes para los beneficiarios que teníamos, y por otro lado se va estirando la esperanza de vida, que también está bueno, que la gente viva más y viva mejor. Claro. Bueno, esa es la cuestión lógica de todos los sistemas previsionales, no solo de Argentina, sino del mundo. Esto es, siempre estamos en la lucha esta de que todo el mundo quiere estirar las edades de jubilación o de acceder a los beneficios previsionales. Pero bueno, es una decisión política, vuelvo a insistir. Claro. Edgardo, estaba pensando, y de las cajas que maneja el instituto, ¿la que más déficit tiene cuál es? Digo, estoy pensando en la policía, que se jubilan a baja edad también. La policía sí, pero bueno, eso se debe a que el régimen policial tiene casi la misma cantidad de aportantes que beneficiarios. Ah, claro. Seguro va a ser más deficitaria. Al aportar menos tiempo, al trabajar menos tiempo y jubilarse tan a corta edad, digamos, eso ocasiona que del lado de los retiros policiales tengamos muchísimos más beneficiarios. Pero bueno, eso es una decisión política de acuerdo al tipo de tarea que cada uno de nuestros aportantes requieren, o sea, porque eso no se establece, no es un simple cálculo. Y por otro lado, decir también que si bien sucede esto en el régimen policial, también tenemos que ser honestos en decir en que todas las cajas de toda la provincia, de todas las provincias de Argentina, y las policías federales de Argentina también tienen medianamente los mismos requisitos de jubilación para acceder al retiro en el caso de los servicios policiales. Claro. Vuelvo a decir y hacer hincapié que se debe al tipo de tarea que realiza. Sí, sí, más vale. Nadie está cuestionando la edad en que se jubila un policía, por la tarea que cumple, además. Hablaba del déficit. ¿Qué cantidad de jubilados tiene, administra el instituto? Alrededor de 15.500, casi 16.000 beneficiarios tenemos. ¿Y eso, la mayoría que son del régimen civil o no? Me agarraste ahí, a ver, espera un momentito, busco. Ah, tenés los números, está bien, bueno. Sí, medianamente tenemos los números. Sí, sí. Acá tenemos más o menos 8.100 beneficiarios del régimen civil, o sea, cuando estamos hablando de régimen civil, estamos hablando todo de empleados públicos, estamos hablando de empleados municipales, claro, todos los empleados que prestan servicio en la administración pública provincial. Docentes tenemos alrededor de jubilados docentes 5.000, y estamos hablando de 2.000 beneficiarios del régimen policial. Cuando hablo de cada uno de los regímenes, estoy hablando entre jubilados y pensionados. Ah, bien. Bueno, incluye jubilados y pensionados, bien. Y lo que has charlado con él, sobre todo con el ministro de Hacienda, ¿hasta cuándo la provincia va a poder soportar que Nación, porque llama la atención la cifra de la demanda que le inició la provincia a Nación en la Corte Suprema de Justicia, de 90.000 millones de pesos, que es la deuda? ¿Hasta cuándo la provincia va a poder sostener esto? ¿Lo has charlado? ¿Hay preocupación? Sí. No. La preocupación está, y es cierta, porque el número aproximado del adelanto que deberíamos recibir por mes, estamos hablando en el orden de los 1.700 millones. Claro, sí. Así que es importante. Pero el dato de hasta cuándo, eso ya es más para el ministro de Hacienda. Ya nosotros sí nos encargamos de determinar, hacer las proyecciones, los flujos de fondos y los dineros que vamos a necesitar, porque lo que es los regímenes previsionales es un análisis a muy largo plazo, porque claro, no es que hago un gasto el mes que viene y el otro y se termina, no, esto es una proyección a 10, 15 años, entonces tenemos que medianamente ir pautando de dónde van a venir o dónde se va a nutrir el sistema de fondos. Eso se lo vamos diciendo, y esto es de la parte técnica, que nosotros somos administradores, lo que le tenemos que informar al ministerio. Pero bueno, acerca de las finanzas o cómo está el Ministerio de Hacienda, eso es más para... Edgardo, me quedé pensando con esto de las 13 provincias que no transfirieron en su momento las cajas. Nación está discriminando a esas 13 provincias a no mandar los fondos, digo, porque las que sí transfirieron, ellas no tienen problema, ahí le cubre el déficit, se hace cargo. O sea, sí, es así, funciona así. O sea, en este momento no está transfiriéndole a las 13 provincias que transferimos, a todos estamos igual, en la misma situación, no hay ninguna que esté recibiendo nada. Y en el caso del resto de las provincias, paga las jubilaciones directamente. O sea, Nación se hace cargo de pagar las jubilaciones y las va pagando todos los meses. De hecho, no hay ningún jubilado que no esté cobrando, así que no hay inconveniente. O sea, un jubilado, un trabajador de la provincia de Mendoza se jubila, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y la prestación se la paga ANSES. Claro. Y ANSES hoy día está pagando todas las prestaciones. Así que no. Sí, en este contexto estamos siendo discriminados directamente. Edgardo, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. Si no, muchísimas gracias por los datos. No, por ahora es eso lo que tenemos, y eso de eso quería explicar y ser claro con la deuda, que no es una decisión del gobierno solo provincial, es nacional, de todas las provincias, que no hemos transferido nuestros regímenes, y el reclamo lo están haciendo todas las provincias. De hecho, ya hay varias presentaciones de Córdoba, Santa Fe, que también han hecho presentaciones judiciales. Así que bueno, esperemos que dentro de poco tengamos una respuesta favorable. Edgardo, muchísimas gracias. Que tengas buen día. No, por favor, hasta luego.